Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Y bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Estás escuchando la frecuencia modulada 90.5 o quizá nos escuchas desde alguna de las radiodifusoras hermanas de Radio Universidad Veracruzana o tal vez estés escuchando el podcast, este que busca germinar en tus oídos semillas de sustentabilidad. A nombre de todo el equipazo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y se encuentra produciendo en el huerto radiofónico y también alimentando las redes sociales. Y me refiero a mis queridos amigos Benjamín Castro, Carla Díaz, Obed Navarro, Lalo Jarbio, Daniela Santiago y Miriam Fuente. Yo, Citlal Aguilera, les doy una milpera bienvenida. Milpera porque justo es en este agroecosistema tradicional donde vive el legado de los alimentos que México nos ha dado y también le ha dado al mundo. Y me refiero a los maíces, tomates, chiles, calabazas, frijoles, quelites. Y lo digo en plural porque existen razas, variedades, especies que son diversas. Y bueno, creo que es importante hablar sobre la biodiversidad que llega hasta nuestros platos. Así que por eso reciban esta milpera bienvenida. Y bueno, ya arrancado el 2021, tenemos detrás de nosotros un legado de por lo menos 9,000 años de manos sembradoras de nuestra comida, de maíz, de milpa. Y por delante tenemos este año, el 2021, que viene comenzando con todo y pandemia, con todo y una sociedad obesogénica, con un mundo cooptado por la agroindustria a base de combustibles fósiles, con también cifras alarmantes de pobreza, de hambre en el mundo, muy lastimosamente. Pero sobre todo viene un año de mucha esperanza y sobre todo de mucha acción. Yo creo que esperanza y acción de la mano pueden hacer mucho y lo hacen con propuestas colectivas, comunitarias, saludables y sustentables que hoy más que nunca están poniendo atención en las cosas importantes de la vida y aquello que nos da vida y pues sin duda girando la mirada hacia nuestra alimentación biocultural mexicana y saludable. Así que al campo, a la tierra fértil que nos da de comer, dedico la décima que escribí. Sobre la milpa florece más que maíz una historia. Biocultural la memoria del pueblo que permanece. A México lo engrandece el maíz, frijol, calabaza. Y hoy levanto una alabanza antigua hacia el firmamento. Síguenos dando alimento, bella tierra de labranza. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. En esta ocasión hablaremos sobre las oportunidades y también los horizontes de la agricultura y alimentación en México. Por ello, platica con nosotros Cristina Barros, ella que es experta en cultura alimentaria, es investigadora de la cocina, historia y cultura popular mexicana, además de ser una gran escritora, académica, columnista y también integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. En la sección de Entrevista Vegetal, escucharemos a Vania Macías y a Yolio, quienes entrevistaron a uno de nuestros mejores y magníficos granos ancestrales, al maíz. Y el maíz les platicó sobre sus propiedades medicinales. Y bueno, para cerrar esta ensalada con broche sustentable, habrá música con mucho ambiente. Recuerden que estamos en todas las redes sociales de Radio UV y de La Ensalada. A mí me encuentran en Twitter como Citla Aguilera. Y pues bueno, queridas y queridos radiocomensales, vayan poniéndose cómodos, pues viene el plato fuerte, para que sus oídos degusten la siguiente entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Un gusto tener nuevamente en los micrófonos de La Ensalada y a sana cercanía telefónica a Cristina Barros. Ella es experta en cultura alimentaria, pues ha dedicado gran parte de su investigación a la cocina, a la historia, a la cultura popular mexicana. Y bueno, además es escritora, académica, columnista e integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Cristina Barros, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Citlali, qué gusto de veras estar contigo, estar con el público que nos escucha. Un feliz año para todos, mucha salud, mucha reflexión en estos tiempos. Así es, tan complicados. Tan complicados, y también pues antes de entrar aquí a la entrevista, pues hablábamos del agradecimiento, ¿no? De lo importante que es estar vivos y tener buena salud. Y bueno, eso también le deseamos a todos los que nos están escuchando. Y en ese sentido, sabiendo que la frecuencia modulada viaja a distintas partes y que de este programa de radio habrá un podcast, nos gustaría saber, Cristina, ¿en dónde te encuentras? Que nos describas un poco por dónde andas. Pues mira, estoy aquí en la Ciudad de México. La casa de ustedes está ubicada en una zona muy hermosa de la ciudad. Es de la alcaldía de la Magdalena Contreras, que es una de las alcaldías que más área verde tiene. Esto es una cosa muy hermosa. La colonia se llama San Jerónimo Lídice y tenemos enfrente a la Jusco, a la Cañada de Contreras, al Cerro del Mazatepetl. Hay cuatro pueblos originarios en esta delegación. Y tienen todos sus tradiciones. Entonces es realmente un lugar hermoso y nos hace mucho reflexionar sobre la imagen que tenemos de la Ciudad de México como un conglomerado de asfalto y concreto, uh-huh. Cuando en realidad más de la mitad de su territorio son suelos de conservación y por eso tenemos que luchar, ¿no? Porque esos suelos de conservación significan agua y significan la posibilidad de tener alimento. Y esto pues es un gran regalo que no se puede perder, ¿no? Simplemente pensemos en Xochimilco, ¿no? Como un granero de alimentos, de cultura maravilloso, que está en un riesgo importante y que tendríamos todos que estar atendiendo con especial cariño, con especial atención. Y supongo que todas las ciudades del país están en esta misma situación, ¿no? Necesitadas de cuidar sus áreas verdes, de que ya no siga esta forma de urbanización que arrasa con todo. Sí, claro, ¿no? Y esas áreas verdes que también son moradas, anaranjadas, rojas, porque así es la biodiversidad que se cultiva y que puede crecer, violeta como una jacaranda. En fin, ¿no? Este color que también es expresión de la biodiversidad, de la cultura, pues también hay que conservar y bueno, visualmente también es importante, ¿no? Y ahora que mencionas lo que sucede en la ciudad y con todo lo que se entreteje, qué bonito es que haya estos vasos comunicantes y que haya un contexto donde el campo, la ciudad también estén viviendo, ¿no? Y estén ahora sí que en conjunto, ¿no, Cristina? Así es, sí, este diálogo campo-ciudad es indispensable, definitivamente, ¿no? Es fundamental. Y esto nos llevaría, pues, a una producción local, que también es algo por lo que tenemos que luchar, ¿no? Estos alimentos que viajan kilómetros y kilómetros son un verdadero desastre, porque en general provienen de la agricultura industrial, y esa agricultura industrial, pues para hacer, ha devastado selvas, bosques, luego ha utilizado carburos fósiles que también nos llevan al cambio climático. Hay que ir evidenciando, yo creo, que esa oferta de mediados del siglo XX de que la agricultura industrial le iba a dar de comer al mundo, pues desgraciadamente no se consumó, y por el contrario, los costos ambientales de esa agricultura han sido tremendos, ¿no? Es decir, la contaminación de los suelos, de los mantos de agua, del aire, la pérdida de suelos, de micronutrientes, en fin, ha sido tremendo, ¿no? No fue lo que ofrecieron que iba a ser, ¿no? Se vio desde el principio, pero ahora ya es un hecho que la agricultura industrial ha tenido una incidencia muy importante en el tema del cambio climático. Entonces tenemos que revertir eso y regresar a otras formas de producción y a acercarnos mucho más a la naturaleza, y entender que de ahí viene la vida, ¿no? Es decir, la pandemia también nos ha estado avisando sobre esto. Estas gripes, estas influencias que vienen de granjas porcinas, de granjas avícolas, en donde se hacinan los animales en condiciones terribles, pues han dado por resultado justamente estos virus que ahora nos atacan con tanta violencia, ¿no? Claro. Y también hemos ido, pues, depredando el territorio de los animales salvajes, y eso también está teniendo un costo, ¿no? Entonces, para no hablar de los temas estos de mortalidad tan altos en nuestro país, tan dolorosamente altos, ¿no? Sí. Que siempre están ligados en un 85% de los casos más, a otras pandemias como la obesidad y la diabetes, ¿no? Entonces, sí es un momento de seria reflexión. Claro. Hacia dónde queremos ir, hacia dónde la vida, ¿no? Sí, y justo esto que tú mencionas, me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, seguimos en pandemia. Hace menos de un año pensábamos que en unas pocas semanas todo iba a volver a una normalidad, pero no es así. Seguimos en pandemia. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión respecto a qué tan relevante es nuestra identidad y nuestra cultura alimentaria para enfrentar este problema de salud que, como tú lo mencionas, ha develado también o ha puesto sobre la mesa el tema de obesidad y sobrepeso. Sí, pues es básico. Es decir, volver a nuestra dieta tradicional es uno de los caminos indispensables ahora, ¿no? Decían los griegos que el alimento sea tu medicina. Uh-huh. Y es así. O sea, la salud empieza en la forma que nos alimentamos. A mí me preocupa mucho este pensamiento tan lineal en el que hay una enfermedad, sí, pero ya viene la vacuna, ¿no? Y entonces nos quedamos sin la reflexión intermedia, que es fundamental, y es esta de cómo estamos preparados para enfrentar a este virus si es que nos atacara, y nos tiene que encontrar en las mejores condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? Pues las de personas sanas que no tienen altos niveles de glucosa, por ejemplo, que la glucosa, pues, te está llevando a procesos inflamatorios. Todo aquello que lleve a procesos inflamatorios va a ser un caldo de cultivo para el COVID-19 y para otras muchos virus, ¿no? Entonces, tenemos que estar en buenas condiciones de salud. ¿Cómo? Pues comiendo nuestra dieta tradicional de milpa, nuestro maíz, y en particular nuestras tortillas hechas de buen nixtamal, ¿no? Con buen maíz, con buen agua, con buena cal, con nuestras calabazas, nuestros quelites, nuestros frijolitos, que son tan sabrosos, pero además tan sanos, tan importantes para la digestión, ¿no? Se dice mucho que previenen el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Oye, y hablar de los quelites. Sí, no, pues es esas delicias. Y nuestras frutas, bueno, ustedes allá en Veracruz tienen un prodigio, un Edén verdadero, ¿no? Es decir, la cantidad de fruta que es asequible, pues es fantástica. Y luego, en temporada, los hongos, por ejemplo, ¿no? Que una delicia. Hay que cuidar nuestros bosques para que sigan existiendo, porque además la cocina de los hongos es una verdadera delicia. Las salsas de chiles, el chile es un alimento importante, es una presencia básica también en nuestra cocina, pero también para nuestra salud. Hay que tomar en cuenta también este otro ingrediente y decir, bueno, la actitud no es tan pasiva como pues que me vacunen, sino ¿qué puedo hacer yo? Claro. ¿Qué puedo hacer yo por mí y por los demás? Por los demás, pues estar sano para no ir a saturar los hospitales, para no darle preocupación a las familias, ¿no? Y para mí, porque tengo un deber sagrado con mi propia vida, como tengo un deber también con la vida del planeta. Entonces, se trata de alimentarnos de la mejor forma y de hacer ejercicio también, ¿eh? Esto es una cosa que es importante. Claro. Salir a hacer caminatas con un cubrebocas a buena hora de la mañana, muy temprano, cuando no hay aglomeraciones, cuando no hay tanta gente, o ya en última instancia, pues ver estos videos, que hay una gama enorme, incluso de algunos fisioterapeutas mexicanos, algunas fisioterapeutas mexicanas, que están haciendo una muy buena labor a través de las redes, ofreciéndonos ejercicios sencillos de hacer en casa, que nos pueden ayudar muchísimo a estar en las mejores condiciones de salud. Y luego, bueno, estar con nosotros, con nosotras, ¿no? Es decir, tener estos espacios de silencio para reflexionar, para saber dónde estamos, no dejarnos llevar por el barullo, por miedos irracionales, sino que tratar siempre de mantener la calma, el centro, la capacidad de observación y de reflexión para tomar las mejores decisiones, ¿no crees, Itlali? Sin duda alguna, y me quedo con esta frase que hace un rato mencionabas, que es el deber sagrado que tenemos con la vida. O sea, de volver a poner en el epicentro de nuestra reflexión, de nuestra acción, a la vida en sí misma, empezando por la del planeta, pero empezando también por la nuestra, por la de nuestros seres queridos, y la vida también que nos da vida. Y me refiero también a nuestros desayunos en un plato que podemos encontrar y que nos cuenta una historia, que nos narra a veces el legado de miles y miles de años de manos sembradoras de maíz y milpa, por ejemplo. Y en ese sentido me gustaría preguntarte qué desayunaste hoy, Cristina. Ah, fíjate, desayuné una sopita de verdura. Ajá. Yo soy muy de sopas, la verdad, confieso. Mira. Ahí es el único punto que no concuerdo con Mafalda. Ahí sí no. Entonces, fue una sopa de verdura sin nada de grasa, o sea, era calabacita, papa, jitomate picado, y unas hojitas de apio para darle sabor, está buenísima. Y luego me comí un huevito revuelto junto con unas calabacitas con jitomate y epazote. ¡Qué delicioso! Y elotitos, que estaba, pero de veras, muy, muy sabrosa. Y claro, acompañados de una tortilla. Ese fue realmente mi desayuno. ¡Qué rico! Muy mil pero. Muy mil pero, y ojalá que los radiocomensales que nos van a escuchar y que nos están escuchando, pues también estén desayunando algo rico. Fíjate que el día de hoy yo sí le hice bastante promoción a la dieta de la T. O sea, me comí unas enfrijoladas con unas tortillas que venden aquí cerca de mi casa, tu casa, de maíz, que sé que es de nixtamal, con frijolitos, con un quesito de vaca también de un productor aquí cercano, y mi lado afrodescendiente pues hizo que me comiera también unos plátanos machos y el huevito. O sea, sí fue bastante bueno. Oye, y hablando de la dieta... ¡Qué bárbara, hombre! Ese no es desayuno, ese es almuerzo. Sí, la verdad es que estoy bastante satisfecha. Oye, ¿y qué mal que esté tan satanizado o al menos estigmatizado esta dieta del té, de la té, ¿no? O sea, que vienen nuestros tamales, nuestros tacos, los tlacoyos, las tlayudas... Y que sea lo primero como que te quieran quitar de la dieta para bajar de peso, muy a propósito de los propósitos de año nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también de repente nos podemos ver hasta clasistas en nuestra comida, Cristina? ¿Por qué sucederá eso? Desde luego, desde eso he platicado mucho con Mardonio Carballo. Es decir, el racismo está muy presente en nuestra cocina, es decir, la manera que nos acercamos a los alimentos. Consideramos, por ejemplo, que a los frijoles como comida de pobres, lo mismo a los quelites. Uh-huh. Pensamos que los productos industriales son más elegantes porque están en el súper. Tenemos una cantidad de mitos en la cabeza que nos han ido metiendo como formas de colonización terribles, porque pues la gran arma de la industrialización es la publicidad, ¿no? Uh-huh. Han ido de la mano, han ido caminando juntas. Entonces tenemos que desmontar todos esos mitos y regresar a los orígenes y darnos cuenta de que por ejemplo, la tortilla engorda mucho menos que el pan de caja, pero vamos, claro, sin comparación, ¿verdad? Uh-huh. Y que una agua natural de limón fresco molido en la licuadora es infinitamente más sabroso, fresco, saludable que cualquier refresco embotellado cargado de azúcares y conservadores, ¿no? Que son verdaderos venenos. Entonces, tenemos que darle una vuelta a todo eso, tenemos que reencontrarnos con lo propio y valorar este legado extraordinario. Es decir, los testimonios de los cronistas en relación con la salud de los antiguos habitantes de México, uh-huh, evidencian que era una manera de comer muy sana y además muy austera. Uh-huh. Y esto también va a cuento porque, por ejemplo, leí algunos datos como que en Estados Unidos las personas comen 500% más carne de la que necesitarían para vivir, digamos, ¿no? Una barbaridad. Entonces, ¿cómo a partir de la publicidad te han creado necesidades de alimentos que en absoluto son indispensables, ¿no? Sí. Y te han metido en problemones terribles de salud. Entonces, nuestras dietas de alimentos cocinados muy al vapor, fíjate, esto de la dieta de la té va directo a un asunto, que es que a partir de la invasión española se empezó a usar la fritanga. Uh-huh. Y eso no era parte de nuestra cocina tradicional, no era. Es decir, este uso tan alto de grasas no tiene que ver con nosotros. Y cuando empieza el problema es justamente cuando empiezas a freírlo todo, ¿no? Por supuesto. Pero cuando tú te comes un taco de tortilla recién hecha en el comal, no, hombre, nada que ver muy con saludable tener problemas de sobrepeso, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí habría que hacer una revisión de cómo están enseñando también a nuestras queridas nutriólogas y nutriólogos, ¿no? Uh-huh. A veces me preocupa mucho las escuelas de nutrición, cómo te orientan, por ejemplo, me encuentro con cosas aberrantes como pedirle a una persona que para nada tiene eso en su radar, pan de arroz, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, lechuga que es europea y unas rebanadas de jamón, ¿no? Que para empezar es un embutido que ni sabemos de dónde procede. Sí. Exacto, exacto. Sí, pero productos que nada tienen que ver con tu tradición culinaria. Y que de pronto te están presionando para que las comas. Leche de soya, por ejemplo. Cuando uno revisa el proceso conforme al cual se hace la leche de soya, te das cuenta, primero, que los japoneses jamás hicieron leche de soya, uh-huh. que realmente la usan fermentada, que es una manera excelente de allegarse la soya para hacer estas sopas de miso, etcétera. Pero nada que de leche de soya. Esto en realidad vino a ser un subproducto de esta siembra indiscriminada de millones de hectáreas de soya transgénica y de ver cómo la usaban, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces inventaron esta aberración de la famosa leche de soya que tampoco tiene que ver con nosotros, y aunque somos intolerantes los mexicanos, las mexicanas a la lactosa, no tenemos por qué sustituir la leche, pues es ahora sí que para los cachorritos, ¿no? Sí, claro. Oye, y todo esto al final del día se ha decantado hacia nuestra salud, y me refiero a nuestra salud colectiva, o sea, ya vivimos en una sociedad que tiene un entorno obesigénico, donde tenemos problemas ambientales, por también los desiertos verdes, que son estos monocultivos que produce la agroindustria, problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, etcétera, etcétera. Y hay deudas históricas, ¿no? Y una de esas es para con nuestra salud y nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, hemos dado algunos pasos, ¿no? Al final del 2020... Por ejemplo, ya tenemos etiquetado claro en algunos productos ultraprocesados, la prohibición, ¿no?, en algunos estados de bebidas y comida chatarra, el decreto presidencial que está prohibiendo de manera gradual el uso de glifosato, de maíz transgénico, y sin embargo son algunos pasos, ¿no? Y Cristina, pero ahora que tenemos de frente el 2021 y el 2022 y el 23 y el 2030 y el 2050 y todo lo que viene, ¿qué oportunidades, desafíos y sobre todo horizontes tenemos respecto a la agricultura y a la alimentación, pero culturalmente significativa en México? Pues mira, yo creo que el camino está clarísimo, ¿no? Es decir, tiene que haber un apoyo real a los pequeños productores, a la agricultura familiar. La FAO lo viene diciendo ya desde hace tiempo, que la agricultura familiar es la que alimenta al mundo. Porque el otro gran mito es creer que esta agricultura industrial de tractores, de riego por aspersión mecánico, etcétera, es la que nos está alimentando. No, tienen acaparado 70% de las mejores tierras, un equivalente de eso mismo en agua, y sin embargo se han mostrado bastante ineficientes, porque en los hechos producen 30% de los alimentos que se consumen en el mundo, mientras que los pequeños productores están dándonos el restante 70%, ¿no? Es decir, son los que nos alimentan. Ahora ha venido una andanada de publicidad en contra del decreto presidencial, que yo aplaudo definitivamente, sí. Para ir nos liberando del glifosato. Y dicen que no va a alcanzar el maíz, cuando sabemos que el maíz para tortillas básicamente se produce en las pequeñas unidades agrícolas, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, esas pequeñas unidades agrícolas generan el 35% de los empleos en el campo. Uy, que no es para menos. Que no es poco, definitivamente, pero además utiliza esa agricultura 80% de semillas de maíz nativas, ¿no? Ese es el mercado tras el que quisieran ir los defensores de las semillas privadas, ¿no? Uh-huh. Justamente esto es lo que quisieran, borrar estas semillas nativas de libre intercambio para imponer estas otras que son privadas y que te hacen totalmente dependiente de las empresas, ¿no? Ahí se acaba esto de que de tu cosecha tú tienes las semillas para el siguiente ciclo. Entonces, yo creo que nuestro futuro esté en ser mucho más consciente, ¿no? Es decir, nuestra obligación en el sentido de quienes hemos estado descubriendo, entre comillas, todos estos problemas, es irlos comunicando para que el mayor número de personas esté sobre aviso y conozca la realidad y pues se acerque al campo mexicano, al verdadero campo mexicano, ¿no? Yo creo que ahí hay unas posibilidades maravillosas también de este diálogo de saberes entre académicos y campesinos. Juntos tienen conocimientos maravillosos que se pueden potenciar y así lo está demostrando los proyectos agroecológicos, ¿no? Que serían como la condensación de esta revisión crítica de la agricultura industrial y de esta valoración de la agricultura tradicional o familiar convertida en agroecología, que tendrá que ser la respuesta para la producción de alimentos en el mundo, porque ya se ha señalado que si seguimos produciendo de esta manera, pues el fin de la especie humana pues está medio cantado, ¿no? Es decir, los problemas del cambio climático, entre otros, la subida de los niveles de los mares y con la consiguiente pérdida de todas las ciudades costeras, que no es poco decir, bueno, pues nos dan la llamada de atención respecto de para dónde vamos. Y esta misma pandemia es un aviso, ¿te acuerdas? Había un anuncio por ahí que decía, los accidentes no nacen, se hacen. Es cierto, ¿verdad? Sí, claro. Las pandemias no nacen, se hacen. Paciencia y paciencia. Claro. Aquí la consecuencia de nuestras acciones se está evidenciando. Entonces tenemos que ir a acciones que nos lleven a otro camino, a otro paradigma, a otro modelo de ser, de estar en el mundo, ¿no? Sin duda alguna, porque también no es culpa de en este caso, de un murciélago, ¿no? Que también lástima que se han satanizado tanto. Los murciélagos siendo hermosos polinizadores, que tienen mucho que ver con lo que llega a nuestra mesa para comer, sino que es detrás la mano humana y esta mano que tiene como, o que ha estado en un paradigma de destrucción, y eso no es solo el ser humano, o sea, también yo creo que tenemos que ser amorosos con nuestra misma especie, porque si no lo somos, si no nos reconocemos con todas las bondades que tenemos, con toda la generosidad, no vamos a ir hacia ningún lado, y creo que el canto hacia la solidaridad, hacia la esperanza también es muy importante. Estoy viendo aquí en la página de sinmaiznohaypais.org que están teniendo coloquios, Cristina, y lo menciono porque tú comentabas hace un rato lo importante de comunicar, de difundir y de hacer este diálogo de saberes. Estoy viendo que hay un coloquio sobre la defensa de los maíces y la milpa para la soberanía alimentaria. Y bueno, ustedes también estuvieron detrás de esta gestión para que se hiciera ya oficial el decreto presidencial. Sí, trabajamos arduamente en eso, con otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, con Greenpeace, así es, y ha sido un esfuerzo excelente el que se ha ido haciendo. Por ahí también hemos estado luchando, de esto ya habíamos platicado, en relación con la posible reforma a la ley de variedades vegetales. ¿No? Uh-huh. Recientemente ya apareció un video, por ahí te mandaré el enlace, que evidencia cuáles son los problemas de la famosa POP 91, ¿no? Y qué es lo que se quiere con esta privatización de las semillas a la que hay que oponerse de manera decidida. Y pues sí, seguiremos desde la campaña y desde todos los foros posibles con el apoyo de personas que como tú están cercanas a medios de comunicación, acordes con una idea mucho más humana, con sentido social, pues seguir en este trabajo de difusión que es básico, ¿no? No hay como el conocimiento, no hay como el saber, y lo que dices es cierto. Cuando nosotros conocemos bien la cultura en la que hemos vivido, esta herencia mesoamericana que sigue vigente extraordinariamente, o sea, 500 años de resistencia heroica, ¿no? Sí, claro. Que te muestran que tiene una fuerza extraordinaria, esa visión del mundo en el que todo forma parte de todo y en el que todo es sagrado, ¿no? Es decir, a mí me parece fundamental tener eso muy claro, estar muy cerca de esa manera de pensar. Me ha gustado muchísimo, por ejemplo, el discurso del vicepresidente de Bolivia, que atiende a también la herencia andina, que es otra herencia importantísima para nuestro continente, ¿no? Y esta pandemia también nos ha permitido tener numerosos coloquios con compañeros, compañeras de Sudamérica y de Centroamérica, y ver que estamos muchos, muchas en los mismos caminos, y que esa red latinoamericana, que por cierto tendría que incluir a los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, los Sioux, sí. Los Cherokees, los indios pueblo, los navajos, todos ellos están también luchando y siguen sembrando su milpa y siguen defendiendo sus maíces nativos y están en la misma tesitura nuestra. Entonces, esta hermandad americana real, ¿no? Es la que nos puede llevar a una transformación verdadera. Y creo que hay muchas voces en ese sentido. Creo que hay que atenderlas y hay que tejer comunidades, tejer redes, ¿no? Creo que el sentido comunitario es una salvación. Uh-huh. Aquí no se trata de salvarse individualmente, sino de salvarse comunitariamente. Y lo estás viendo con la propia pandemia. Es decir, te pones el cubrebocas para protegerte tú de la enfermedad, sí, pero para proteger al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos habla de que somos interdependientes y por lo tanto somos parte de comunidades que tienen que estrecharse, que tienen que abrazarse, y yo creo que pues por ahí van los caminos, Itlali. Ay, qué bonito, Cristina, de verdad, porque creo que retornar a ese bordado de la vida que siempre ha estado presente y que hemos, de manera bastante ilusa y lastimosa, hemos querido negar. Creo que hoy más que nunca se hace presente el tener que ir a vernos, a revisar nuestra historia, rescatar, ¿no? Evidentemente las experiencias y todo lo que nos han enseñado, pero yo creo que no es tarde para revirar el timón y entretejernos, como tú mencionas, y volvernos a tejer. Te agradezco infinitamente, Cristina, por tus palabras, y no me gustaría que nos despidiéramos sin antes una breve reflexión final que quisieras dejar en los oídos y en los corazones de quienes ahora te escuchan. Pues creo que lo que más quisiera decir es que valoremos nuestra herencia y nuestro origen, ¿no? Que nos reconciliemos plenamente con esta parte que hemos heredado de estas culturas antiguas que son las que nos dan identidad, las que nos dan la raíz, las que nos dan sentido y las que nos pueden llevar hacia el futuro, ¿no? Es decir, por ahí creo que viene la reflexión. Saber quiénes somos, entender nuestras raíces, conocerlas bien para amarlas y defenderlas. Yo creo que es por ahí el camino. Eso es lo que me gustaría compartir con quienes nos escuchan y contigo, que de verdad te agradezco mucho que estemos en esta

Ella, quien es bióloga y botánica, tiene esta propuesta muy bonita que ustedes pueden encontrar en redes sociales como La Brujita Verde. Y qué bonito que madre e hijo estén haciendo divulgación de la ciencia y de la cultura. Muchas gracias por esta colaboración con nosotros. Porque sí, ¿no? O sea, qué interesante es conocer sobre las propiedades medicinales del maíz, porque de que le sabemos de sus bondades culinarias y además las degustamos y disfrutamos, eso que ni qué. Y bueno, hablando de disfrute, nos vamos a música con ambiente. Escucharemos a Pérez Prado, el mero mero rey del mambo, quien en los 70s hizo el mambo Mercado La Merced, este mercado emblemático que se ubica cerca del centro histórico de la Ciudad de México y es el mayor mercado minorista de alimentos tradicionales en toda la ciudad, esto desde inicios de la colonia. Y bueno, pues espero que al igual que a mí, a ustedes les encienda las ganas de ir a comprar sus productos locales, saludables y frescos, todos esos alimentos que nos ofrecen en nuestros mercados, en el lugar en donde ustedes se encuentren, y que pues nos vayamos justamente a comprar estos productos al ritmo del mambo. Yo soy Citlali Aguilera, nos vemos la próxima semana para otra ensalada radiofónica. El mambo La Merced. El mambo La Merced, del mercado La Merced. El mambo La Merced, del mercado La Merced. Dame, dame, dame, dame, dame la cebolla. Dame, dame, dame, dame, dame la cebolla. Dame, dame, dame, dame, dame la carne. Dame, dame, dame, dame, dame la carne. El tomate. El tomate. Y la lechuga. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.